FMX, 10 años de vanguardia en el aire. Verte otra vez, nos decimos sin hablar, hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Dice algo así, dando vueltas, un fantasma peleándole al viento, un mid intenso, pegadizo en un antes y después. Algo así de lo que nos ofrece a través de espejos Ciro y los Persas. Lo tengo el señor Andrés Ciro Martínez en línea, aquí en el aire de la X, Santa Fe Capital y la región, te está saludando. ¿Cómo va, Andrés? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, la verdad que... Bueno, igualmente. Te digo que de un tiempo a esta parte, después de haber visto algunos recitales de lo que fue Piojos, es una entrevista y una charla que teníamos muchísimas ganas de hacer con vos, y ojalá que la gente que está escuchando del otro lado de alguna manera sienta que preguntamos o que llegamos a aquellos lugares que les gustaría escuchar de una personalidad que me parece que... 43 años tenés. Sí. Ya me mataste de movida. Te maté de movida, ¿viste? Sí. Pero en realidad porque de esos 43, tantos años peleándole con tantas letras, con tantas historias. Y me parece muy fuerte, ¿sabes qué? Sí. Yo vi en un Pepsi, allí en River, fue cuando terminé de comprender, cuando te vi con una remera encendida de un fanático que, si no me equivoco, te la dio en Rosario. Terminé de entender la magia de lo que fue Piojos y de lo que vos creás en escena. Y no es regalar ni dar flores, sino reconocer a una persona que la viene peleando desde hace muchísimo tiempo y que ahora con estos Ciro y los Persas, no sé si hay un antes y un después o si en realidad te estás dando buenos gustos. Bueno, te agradezco mucho toda la descripción elogiosa, sí. Sí, la verdad que, bueno, son distintos momentos, soy el mismo, pero digamos que la situación en varios sentidos es distinta, es nueva, es una nueva etapa, y la verdad que sí, estoy muy contento, la verdad que con mucha alegría con lo que es la respuesta de la gente y cómo se van dando los shows por todo el país. La misa sigue siendo la misma, me decía hace un rato un muy fanático de lo que es el arte que vos llevas adelante, y me parecía también paradójico que el título de este álbum que están sacando con Ciro los Persas se llame Espejos. La palabra espejo significa el reflejo también de lo que fue toda la carrera de Piojos, y ahora un Ciro que se coloca enfrente y dice: esto es lo que quiero ofrecer ahora, con letras que siguen siendo contestatarias y demostrando una realidad que muchos a veces no saben cómo reflejarla. Yo no me propongo, digamos, con demasiada racionalidad las cosas, sino que las hago fiel a lo que siento. Creo que muchas veces es la manera como mejor llega también lo que uno dice, ¿no? Sin filtrarlo tanto por la cabeza y sí pensando para lo que son las letras y todo eso, pero manteniendo siempre, digamos, una cuestión de fidelidad a lo que uno siente y a lo que uno le hace sentir bien. No sé si soy claro, digamos. Uh-huh. No me preocupo tanto por una cuestión de establecer paralelismos o diferencias, sino que es una cuestión de cómo me sale a mí la música y lo que me hace sentir bien, y yo los temas que quedan en un disco son los temas que a mí finalmente, para este espejo, por ejemplo, los que mejor me cerraron y de los que había, y no lo intelectualizo tanto, digamos. siempre con los piojos las melodías, las letras, los temas que hice también partieron de esa base, y con los piojos trabajábamos también en base a eso, no en base a un hit que había resultado en el disco anterior, digamos, sino a lo que nos pasaba en ese momento. Uh-huh. ¿Cómo te juega el papel de, bueno, ver a la gente en un antes y un después, a lo mejor con lo que viste en Piojos y ahora con lo que ves en el movimiento Cirilo los Persas? Es la misma gente, las banderas que flamean y que después se bajan, y eso me parece auténticamente un ritual, como lo sigue siendo seguramente en cuanto al público, un ritual que se me acerca mucho a la imagen de Los Redondos, tengo que decírtelo, y que seguramente te lo habrán dicho miles de veces, pero eso de ver las banderas que en un final de un recital se van despidiendo de a pocos y escuchándote que nombrás los lugares, ¿sigue siendo la misma magia? ¿Cómo te sentís ahora con Cirilo los Persas frente a la gente? Sí, la sensación es la misma, digamos, o sea, uno pone todo y canta y se mueve y se mete en esa masa de energía y la hace crecer y trato de llevarla para un lado y para otro y es un ida y vuelta con la gente muy intenso. Es una sensación, es la misma, qué sé yo, es la música, es eso, es comunicarse con la gente y transmitir cosas y recibir toda esa energía, ¿no? ¿Políticamente seguís siendo socialista y nacionalista? Sí. ¿Cómo ves la actualidad y esta Argentina? Y veo muchas cosas positivas. Por supuesto, creo que hay muchas cosas a corregir, a mejorar y puede ser a cambiar también, pero creo que hay muchas cosas que yo nunca vi hasta ahora, desde que estuvo la democracia, digamos, planteos y direcciones políticas y proyectos políticos y discusiones políticas que en la época de Menem no existían, que en la época de Alfonsín era, bueno, toda la energía de la democracia que volvía y todas las esperanzas y la idealización. Uh-huh. Que terminó de una manera bastante funesta, digamos, con la hiperinflación. Sí. y con la obediencia de vida y una cantidad de cosas que fueron negativas. Creo que es una tercera etapa esto, ¿no? Ni siquiera es contable, me parece, lo de la Rúa. Uh-huh. Y me parece que hay una cuestión de cantidades de cosas que se van concretando y hay un nacionalismo, me parece interesante, muchas cosas. Me parece que, bueno, que el país también lo hacemos todos y hay muchas cosas a corregir y a mejorar y etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que hay lineamientos que me parecen muy positivos. Creo que ustedes, desde las letras que hicieron con Piojos, este elemento transformador y esta réplica a lo que fue, entre comillas, la fiesta menemista y todo un modelo, lo supieron de alguna manera contrastar desde el propio arte de una letra. Eso también lo ves como que el rock fue tornándose un poco más contestatario a la realidad, afianzándose un poco más a hablar un poco más de política. ¿Que de cuándo decís? Que de un tiempo atrás, a lo mejor. Porque digo, bueno, el rock antes, en la época de la dictadura, fue muy político. Después tuvo una época un poco más liviana y ahora, después de los 90, y ustedes, bueno, ya venían también un poco antes, hablando mucho más de contrastar la realidad. Yo me gustó leer historia más que política e interesarme por una cantidad de cosas y después, bueno, leí a Jaureche. Sí. Y me partió la cabeza porque encontré lo que no estaba en los manuales y digamos una percepción que yo tenía de la realidad puesta en palabras con maestría y con mucha más profundidad de lo que era mi percepción, ¿no? Y conocimiento, pero digamos que uno encuentra siempre cuando algo le gusta, es algo que de alguna manera muchas veces viene de alguna manera pergeniando. Uh-huh. y encontré en Jaureche una ideología que a la que adhiero totalmente, y estaba incluso antes de esto de conocer a Jaureche, te diría, bueno, la época menemista, y yo veía lo que pasaba y para mí era terrible. Uh-huh. Y bueno, en Ay Ay Ay, de hecho Ay Ay Ay se llama por el sí. momento uh-huh. en que estábamos viviendo, y muchas letras hice que hablan de eso. Sí. Creo que hoy en día puede ser que quizás haya más, no sé si hay más política en las bandas en general, no sé si entiendo bien tu pregunta. Sí. Yo creo que de todas formas... ahora los políticos se están encargando más de la política. Uh-huh. Me parece que lo que era en la época menemista. Uh-huh. Donde la preocupación era, no sé, la Ferrari. Sí. Las minas que salían con Menem y el partido de Wolf. Exacto. O sea, eso era lo que se transmitía, y las privatizaciones violentas, digamos que eso era lo que está. Entonces un poco era el grito eso de Pampa, cerrar las piernas, te quiero libre del cafillo que gobierna. Era un poco una reacción a una situación que yo veía de zozobra. Uh-huh. Ahora me parece que es distinto, que hay cosas, siempre hay cosas, que mucho que trabajar, pero me parece que hay una mayor conciencia política desde el poder. Uh-huh. Y me parece que, por ejemplo, en este disco escribí un tema como Paso a Paso. Sí. Que bueno, que un poco habla de ir mejorando las cosas justamente lentamente y teniendo conciencia de que somos Latinoamérica y de que no se construye a partir de las divisiones sociales o las críticas o echarle la culpa, como hay gente que lo hace, ¿no? Echarle la culpa a los villeros o a los bolivianos. Sí. o cosas por el estilo, ¿no? Eso nos pasaba, también charlábamos ayer con otros chicos sobre, por ejemplo, lo que fue Pistolas en Pío. Y hablar ahora con este Paso a Paso de dejar de lado la inseguridad, tildando a la gente que alimenta la inseguridad por una cuestión de ganas solamente de hacerlo, y de pensar en un poco en la inclusión social. Sí, totalmente. Uh-huh. Totalmente, creo que es un problema profundo, complicado, pero que además incentivado por el tema del narcotráfico, y es realmente muy complejo, pero ahí en esa maraña están metidos políticos, policía, hay de todo. Entonces realmente es un tema complicado, y no es cuestión de decir, los villeros. O sea, realmente creo que es un tema muy complejo, ¿no? Y habría que ver en todo caso históricamente quiénes son los culpables o los grandes generadores de pobreza del país, ¿no? Uh-huh. Te imagino en uno de los tantos homenajes que has hecho a diferentes estrellas del rock nacional, como El Viejo con Papo, después, bueno, lo que es El Malambo para Luca, y en este último disco me parece que un homenaje que hacía tiempo, imagino, habrás estado esperando hacerle también a León Gieco. Vi una foto donde se te ve también con León ahí, este Chucuchú nació mucho de lo que también es un fanatismo por esas personas que hicieron mucho para que este rock nacional tenga ahora su brillo. No precisamente. No. ¿O vino por el lado de Charlie con El Fantasma? No, eso simplemente es que en un momento de la melodía aparecía una cosa parecida, en el momento de la melodía, entonces lo aproveché para llevarlo bien. Por momentos me daba cuenta, uno cuando hace una canción muchas veces encuentra un parecido con algo, entonces o trata de alejarlo, o a veces lo desecha, o a veces, si es muy cara dura, lo hace igual. Yo soy bastante obsesivo con eso, y lo alejé, y en algún momento digo, pero hay una cosa, y entonces agarré y como siendo un guiño, digamos, lo llevé ahí a ese lado, pero no tiene nada que ver con... Mira. Mira, hay muchos creen que es así. Hablando un poco de eso, es un guiño eso, pero la letra y todo eso no tiene nada que ver, digamos, ni con Charlie ni con León. Mira vos, hablando un poco de letras, porque nosotros hicimos una especie de juego con los oyentes de la X, de esta FM, que es la FM universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, y le preguntábamos qué querían que vos escuches, qué querían preguntarte, qué consideración querían en esta nota. Y bueno, llega un correo que me pareció muy interesante, dice, pregúntale a Ciro si podés, si la letra de Finale, de Azul, hay un sentido literal, o lo cual estimo yo, dice, hace referencia a cuando al intimar en una pareja se espera a que primero llegue el orgasmo en la mujer, o algo así por el estilo. En la parte que dice, calles voy a cruzar, en silencio, nena, escucho, hay un lugar, déjame que llegue ahí, nada más vacía tu vaso antes del fin. ¿Tenía algo que ver o nuestro oyente voló por allá? El oyente está muy caliente. No sé si, ahora que lo dice, jamás lo pensé así. Ahora quizás tenga una cosa, no sé, habría que decir, hablar con un psicólogo, pero inconscientemente, no sé, la verdad, nunca lo pensé así. Escuchá, déjame que llegue ahí, nada más vacía tu vaso antes del fin. La verdad no lo veo muy sexual, ni orgásmico. Uh-huh. Y tengo otro mensaje que en realidad y cruzo calles, generalmente. ¿Qué te pasó? Hablando un poco de, bueno, de las letras y esto, ¿qué fue lo más loco que te pasó así de un fanático que venga y te diga, che, Ciro, este tema tiene que ver con tal cosa? Bueno, porque eso pasan cosas insólitas, como que te pregunten que Chucuchú tenga que ver con León Gieco y Charlie García. Claro, ¿viste? Claro. No. No, como cosa rara, una vez me causó mucha gracia que una chica me saludara y me dijera que conocía al que me escribía las letras. Ah, bueno. Sí. Y me dijo, bueno, pedile por favor el teléfono porque tengo ahí unas cuantas canciones sin terminar. ¿Y quién se supone que era el que te escribía? No sé. Pero, no. Obligadamente tengo que también hacerte dos preguntas que también llegaron a través de los mensajes de los oyentes. Una tiene que ver con tu relación con Andrés Calamaro, porque dicen que tuitea en algunos lugares que bueno, que él la conoció a Julieta a través de una fiesta y que después en Mi Gin Tonic te dedico una parte de la letra. ¿Eso no tiene nada que ver o fue también otro que voló un poco? La verdad que habría que preguntárselo a Calamaro. Es una letra de él. Uh-huh. Yo sé que, o sea, en los medios se dijo muchas veces que como que yo había, como que él me la había robado a Julieta, cosas por el estilo. En realidad yo me había separado 6 o más meses antes y de que él empezara a salir. Y lo que sí sé que es muy celoso, incluso de las relaciones anteriores. Y bueno, si escribió o no, problema de él. La verdad que habría que preguntárselo a él. A mí me tiene sin cuidado. Uh-huh. Con el tema de la gente que espera la vuelta de Piojos y los ex compañeros tuyos de bandas como Tavo Kupinski, que también en algún momento colocó críticas, habló de lo que era Piojos en su momento, de la relación que tenían con Pete, de los temas que dedicó en lo que fue el cierre de los Piojos a Jim River. ¿Cómo ves esto? ¿Te duele un poco? La verdad que me parece una pena porque me parece que ensuciaron una historia que tuvo mucho más de belleza, de riqueza y de esfuerzo que de miserias, y la verdad que tuvieron 20 años para hablar, ¿no? Y me conocen y lo podrían haber hecho personalmente, no a través de medios, que además fueron medios que muchas veces nos criticaron muy duramente. Entonces que hayan salido a hablar en los medios me pareció bastante penoso. En tu iPod, en tu celular o donde escuchas música, ¿qué suena? Y tengo un iPod que no lo escucho mucho. La verdad que el iPod es una sensación, a mí me da de que como si uno estuviera escuchando música dentro de un de una cosa comprimida con papel, ¿cómo se llama? El film, ¿viste? Que se usa en la cocina. Eso es una cosa muy extraña. Para mí la música necesita de los graves, necesita del aire, qué sé yo. Así que mucha bola no le doy al iPod. Uh-huh. Ahí tengo, escucho música en general en el auto. En el iPod no sé, empecé, además está toda esa historia de bajarlo y qué sé yo, bajé unos cuantos discos de McCartney, bajé unos cuantos de los Stones, alguna cosa de Bowie, no, variado, no, cosas muy modernas no, no escucho, pero en general escucho en el auto. ¿Libros? Libros, estoy, terminé El combate de la vuelta de obligado, de Pacho Donel. Leí uno muy interesante, que es una edición que hicieron por primera vez en castellano, un libro que se llama El caballero que cayó al mar, que me lo regaló Weinreich cuando fui a la radio, que se lo habían dado a él, le dieron dos pares de libros, me regaló un par. ¿Qué otra cosa? Sí, peleó de varios. Bueno, estaba leyendo el de Piña, el tercero de esos cuatro que son de historia argentina. Leí, terminé hace poco ese de Sonceras, Manual de Sonceras que hizo Aníbal Fernández, que me parece algunas cosas interesantes, pero bueno, me parece demasiado propagandístico, digamos. Bien, con cosas que está bien que se digan y que cosas que están tan buenas, pero bueno, no es, digo, comparativamente con los manuales de Sonceras de Jaureche, que eran más extensivos en el tiempo, digamos, y eran más, un poco más generales, me parece. Ya porque estamos ya sobre el final, no queremos molestarte más. ¿Qué vamos a escuchar en Paraná? ¿Qué te gustaría ofrecerle a la gente como para que renueve todavía más esta misa? ¿Hace cuánto que no venís a Entre Ríos? Pasar por Entre Ríos hace muy poco, cuando fui a Corrientes y paramos ahí en la Alemana, es en Entre Ríos, ¿no? El recital es en Entre Ríos, nosotros te estamos llevando de Santa Fe, pero porque estamos al lado. Ah, sí, no, en Santa Fe no estuve, estuve también Sunchales. En Sunchales, y bueno, pasé cerca, digamos. La idea es tocar un poco, qué sé yo, tenemos unos cuantos temas del disco, unos cuantos de Los Piojos, y la duda está un poco en los temas nuevos. Tengo un par de temas nuevos que quizás presente por primera vez, no sé si uno seguramente, o los dos. Tengo muy buenos recuerdos porque en Santa Fe fue cuando volvimos después de un parate largo. No sé si vos te acordás de eso. Cuando vos estuviste con el tema de la rodilla. Exactamente. Fue ahí en Santa Fe y fue después de 6-7 meses sin tocar, y fue una recepción muy linda. Después también hicimos una vez un show en el Luna Park, me acuerdo, por cuando fue la inundación. Sí. Y me no sé, me gusta el público y es muy caliente, así que como que tengo buenas vibras. Me trae buena suerte, sí. Así que capaz que uno o dos temas inéditos, digamos, nunca tocados, muy probable que haga. Aparte de lo que vengo tocando en todos lados. Exacto. Unos cuantos temas de Los Piojos y unos cuantos de Espejos. Te voy a pedir que, bueno, que mandes saludos a la gente, bueno, de la X, de 107.3, pero que en especial dediques un tema de Piojos, porque en realidad es para una persona que, bueno, me lo pidió muy especialmente y sé que es muy especial también para ella. Porque me dice, yo quiero que, si pueden pasar el tema Muévelo, se los dije hoy, si me lo dedican me van a hacer muy feliz. El tema me pone de muy buen humor cuando tengo días de mierda. Lo escucho y la verdad es que me hace bailar. Si podés, por favor, pedile que me lo dedique. Y bueno, ha sido un gusto poder tenerte aquí al aire, dentro de lo que es Bichos de Radio, y sabes que tenés las puertas abiertas aquí en Santa Fe y en la X para cuando quieras darte una vuelta. Dale, muchas gracias. ¿Cómo se llama la chica? La chica, La Negra. La Negra. Bueno, acaba Muévelo para La Negra. Un beso grande para todos. We'll be right back. entonces muévelo, pero anda, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero anda, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo. Yo te digo, nena, ¿qué lo vamos a hacer? Yo te digo, nena, lo vas a creer. Yo te digo, nena, que la vida no va a alcanzar. Thank you.